te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a empezar este programa de día de hoy con la noticia de Dak Prescott y su contrato. Pues no se llegó a firmar, va a tener que firmar el contrato bajo la etiqueta de jugador franquicia. Entonces, pues así va a tener que jugar, va a retener un salario de 31.4 millones de dólares, o sea que no es nada malo. Pero no se pudo llegar a un acuerdo, este día fue el último día. Entonces seguimos con la información. Dak Prescott no pudo firmar el contrato y resulta que va a tener que jugar en esta etiqueta para el equipo. Y ella había decidido firmar esa situación, o sea que ya no había nada que hacer hoy excepto esperar que pudieran entenderse. Recordaremos que Dak Prescott acaba de perder a su hermano hace poco, murió en un accidente. Y ahora, pues esto del contrato, se va a extender un año esta etiqueta. Y el año que viene podría firmar por una cantidad de alrededor de los 38 millones de dólares. 37 punto algo. Entonces, pues en dos temporadas ganaría más o menos 34 millones de dólares, un poquito más. Y bueno, realmente falla el conductor del equipo, que es Jerry Jones. Realmente parece ser que no lo aprecian lo suficiente y después se quejan de que, o sea, se pueden quedar sin el jugador que les cayó del cielo cuando lo escogieron hace 4 años en una situación de cuarta ronda en el draft colegial, en que no esperaban tener a un jugador que pudiera reemplazar a Romo. Romo se lastimó esa temporada, que fue su última temporada, nada más jugó un juego y fue la mitad de un juego, o sea que realmente no jugó como titular ningún partido ese año que se lastimó, y que Dak Prescott como rookie fue el novato del año. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mucha gente dice que podría tener un mejor contrato cuando se acabe el año, si es que juega con todas las herramientas que tiene ahora. Y bueno, tenían hasta las 4 de la tarde tiempo del este para firmar un contrato y como les dije, no se firmó. Aunque muchos dicen que esto de la fecha límite para esto, pues realmente no significa nada, porque ya había firmado su contrato para jugar bajo la etiqueta, entonces realmente nada más tenía que dejarlo ir y tal vez después podrían verse las caras, ya que se quiten todos los reflectores, toda la gente que está interesada en este tema, que podría haberle dado a Dak Prescott pues cerca de 120 millones de dólares por 4 años. Bueno, 120 a 160, esa es la diferencia entre lo que quería y lo que le podían ofrecer. Realmente son 160 millones de dólares si hubiera firmado su contrato de 4 años y 40 millones de dólares por año, pero pues realmente demasiado rico para lo que pasó el año pasado. El equipo terminó 8-8 y realmente pues no sé de dónde se puede sacar este dinero que este año puede ser que atraviese un tema serio, si es que si el tope salarial se encuentra con que no se puede expander ese límite, sino que se retracte, ¿no? O sea, que baje el límite de cantidad que se puede pagar por todos los jugadores del equipo. Entonces, si ese es el caso, esta es muy buena noticia para Dallas, pero no sabemos cómo afecta al jugador y cómo va a jugar el jugador. Realmente se quedaron cerca de un contrato, pero ya al final ya ninguno de los dos de las dos partes decidieron que valía la pena. Uno quería 4 años, Prescott, los Cowboys querían 5 años, y bueno, también era cuestiones también de qué tanto era dinero garantizado y qué significaba garantizado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los Cowboys y con lo que se viene esta temporada, porque pues no nada más está el nuevo wide receiver, el receptor abierto, CeeDee Lamb, sino que también regresan todas las herramientas que tenía Amari Cooper, Michael Gallup y obviamente Zeke Elliott, que bueno, que ya también regresará, esperemos que con mejor forma ahora. Y bueno, pues eso es todo por eso. Vámonos a lo que es la Liga MX, el fútbol de primer nivel, el fútbol soccer en México, donde vamos a tener ya Liga MX apertura. Sí, así como lo escucharon, se acabó el clausura y ahora tenemos la apertura 2021. Bueno, 2020-2021, la apertura comienza el 23 de este mes y el primer partido será Atlético de San Luis contra Juárez, ese día que será un viernes. Después los partidos del sábado serán Necaxa contra Tigres y Mazatlán contra Puebla. El día 25, que yo me imagino que va a ser un domingo, vamos a ver rápidamente qué día es 25. Bueno, el 25 es el sábado, entonces el 24 sería el viernes, Necaxa contra Tigres, Mazatlán contra Puebla. El sábado, Guadalajara contra León, Cruz Azul contra Santos Laguna y Tijuana contra Atlas. El domingo será Pumas contra Querétaro y Monterrey contra Toluca. Y el lunes por la noche, el América contra el Pachuca. Bueno, todos comiencen de cero, obviamente, y que ganen mejor. Y eso es todo por la Liga MX. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y vamos a ver qué es lo que dice pues la Liga en España, que se ha puesto muy interesante. Ya se jugó la jornada número 36. Y estos son los resultados, comenzando con el día 11. Me parece que es el viernes pasado. Es el sábado pasado. Osasuna le gana 2-1 al Celta Vigo, el Barcelona le gana 1-0 al Real Valladolid, el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Real Betis, el domingo el Eibar le gana 2-0 al Español, el Athletic Club le gana 2-1 al Levante, Leganés le gana 1-0 al Valencia, Sevilla le gana 2-0 al Mallorca, el lunes por la noche Real Sociedad le gana 2-1 al Villarreal, Getafe empató 0-0 con el Alavés y Real Madrid le ganó 2-1 al Granada. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 83 puntos, ha ganado sus últimos 5 partidos. El Barcelona está en segundo con 79 puntos, Atlético de Madrid viene 66 puntos en tercero, Sevilla tiene 66, Villarreal 57, Getafe 54, Real Sociedad 54, es el último en puestos de competencia europea. O bueno, la competición europea. Después viene el Athletic Club con 51, Valencia con 50, Granada 50, Osasuna 48, Levante tiene 43 en décimo segundo, Real Betis, el de Andrés Guardado, tiene 41, Real Valladolid tiene 39, Eibar 39, Celta Vigo 36, Alavés 36, y los que están en puestos de descenso está el Leganés con 32, Mallorca con 32 y el Español con 24. Los siguientes partidos de la jornada 37 se jugarán el día 16, o sea mañana: Eibar contra Real Valladolid, Athletic Club contra Leganés, Barcelona contra el Osasuna, Celta Vigo contra Levante, Getafe contra el Atlético Madrid, Mallorca contra Granada, Real Betis contra el Alavés, Real Madrid contra el Villarreal, Real Sociedad contra Sevilla y Valencia contra el Español. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Ahí ya se jugó la jornada 34. Y también se jugaron otros partidos. Bueno, entonces fue el final de la jornada. La jornada 34 fue la última en la Bundesliga. Estos son los resultados del 27 del mes pasado. Leipzig le gana 2-1 al Augsburgo, Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Mainz, el Hoffenheim le gana 4-0 al Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach le gana 2-1 al Hertha de Berlín, el Eintracht Frankfurt le gana 3-2 al Paderborn, el Friburgo le gana 4-0 al Schalke, Union Berlin le gana 3-0 al Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen le ganó 6-1 al Colonia y el Bayern München le gana 4-0 al Wolfsburgo. Con esto hubo un partido entre el Werder Bremen, bueno, dos partidos entre el Werder Bremen y el Heidenheim, para ver qué equipo descendía, qué equipo se quedaba o qué equipo ascendía. Y el Werder Bremen le gana 2-2 al Heidenheim y con esto ellos avanzan. Habían empatado 0-0 en la primera vuelta de esta de estos playoffs. Y con esto pues se queda el Werder Bremen así a penitas de, pues se salvaron a penitas, no sé qué otra forma ponerlo, pero ya lo veíamos venir y lo habíamos dicho que ojalá se quedaran, pero pues no se veía por dónde. Le ganaron en su último partido 6-1 simplemente para poder quedarse en la Bundesliga, pero los últimos dos sí descendieron, el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn. Realmente el Fortuna Düsseldorf se pudo haber salvado, pero perdió ese último partido que les decía. El Werder Bremen ganó su último partido 6-1 al Colonia, el Fortuna Düsseldorf perdió 3-0 con el Union Berlin, y con esto Werder Bremen pasó a ese lugar, jugó el playoff y se salvó. Entonces pues ahí está, para rato tienen el Werder Bremen en la primera. Y entonces vamos a la tabla: el Bayern München fue campeón con 82 puntos, ganó sus últimos 5 partidos, el Borussia Dortmund se quedó con 69, Leipzig con 66, Borussia Mönchengladbach con 65. Ellos jugarán la Europa League la Champions League, perdón, el año que viene, con todo lo que eso significa. También el Bayer Leverkusen quedó en quinto y el Hoffenheim en sexto con 63 y 52. Y con esto ellos jugarán Europa League. Realmente el Bayer Leverkusen se quedó cerca de calificar para la Champions, pero no se podrá. Y en séptimo lugar el Wolfsburgo con 49 puntos va a tener la oportunidad de tener un playoff para ver si entra a la Europa League. Y ese es el último punto, el último equipo que puede entrar a estas competiciones europeas. Friburgo con 48, Eintracht Frankfurt 45, Hertha de Berlín con 41 está en décimo, Unión Berlín 41 puntos, Schalke 39, Mainz 37, Colonia 36, Augsburgo 36 y, como dije ya, los que descendieron, Werder Bremen con 31 se queda. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para decirles los resultados de la Liga A, la Ligue 1 de Francia, la Premier League y la Serie A de Calcio Italiano. Ahorita regresamos, no le cambien. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Corazón, que me hará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Qué? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Pues. Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida. veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, a carandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Ese color rosa, así es la vida, así es la vida, acarandosa. Ay, ay, yeah. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, escúchame, nena, de caprichosa. Me dejaste esperando, a veces, nena, me jugué la camisa y cambiaste el encanto. Color rosa, y así es la vida, vida, ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida, así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces negra, a veces rosa, a veces color rosa. Así es la vida, así es la vida, acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. De la noche con 25 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con la información de la Liga de Francia, la Ligue 1, y pues ellos ya básicamente terminaron su torneo. Obviamente el PSG fue campeón y ya comienzan con la primera jornada del siguiente torneo. Esta primera jornada se jugará hasta el 22 del próximo mes. Y estos son los partidos: Dijon contra Angers, el Gironda contra Nantes, el Lille contra Stagene, el Lorient contra Estrasburgo, el Marseille contra el Sanetier, el Mónaco contra Reims, Montpellier contra Lyon, el Nîmes contra Brest, el Niza contra el Lens. El PSG contra el Met. Esto es todo por, pues comenzarán apenas, entonces pues todos tienen 0 puntos. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa con la Ligue. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y ahí ya se jugó la jornada 35 y parte de la 36. Estos son los resultados de la jornada 35, que comenzó el día 11, el día pasado, el sábado. Watford le gana 2-1 al Newcastle, el West Ham le gana 4-0 al Norwich, el Liverpool 1-1 con el Burnley, el Sheffield United le gana 3-0 al Chelsea, el Manchester City le gana 5-0 al Brighton. El domingo el Wolves le gana 3-0 a Everton. El Aston Villa le gana 2-0 al Crystal Palace. El Tottenham le gana 2-1 al Arsenal. El Bournemouth le gana 4-1 al Leicester. Y Manchester United y Southampton empataron 2-2. Esto ya el lunes por la noche. El día de ayer, Chelsea le gana 1-0 a Norwich. Esto comenzó la jornada 36. Y los partidos del día de hoy: el Arsenal le gana 2-1 al Liverpool, el Tottenham le gana 3-1 al Newcastle, Manchester City le gana 2-1 al Bournemouth y Wolves y Burnley empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: después de 36 partidos, Liverpool tiene 93 puntos, Manchester City tiene 75, Chelsea 63, Leicester tiene 59, Manchester United tiene 59, Wolves 56, Tottenham 55. Wolves ya está en puesto de competencia europea o competición europea, pero es un playoff para la Europa League. Se tienen que buscar el pase directo o pasar por encima del Manchester United, Leicester, para llegar a Champions. En séptimo lugar está el Tottenham, que tiene 55, Sheffield United tiene 54, Arsenal 53, Burnley 51. Está en décimo lugar el Burnley. En décimo primero está Everton con 45, Southampton 45, Newcastle 43, Crystal Palace tiene 42, está en décimo cuarto, Patricio. El Brighton tiene 36, West Ham está salvando la división con 34 puntos. Está décimo sexto, Watford tiene 34, décimo séptimo. Después en puestos de descenso está el Bournemouth con 31, Aston Villa con 30 y el Norwich, que ya se descendió, tiene 21 puntos. Y bueno, con esto pues ya saben, ya es campeón el Liverpool, ya desde hace un buen rato. Ya se dieron el lujo de perder su tercer partido apenas en este último. Se enfrentaron al... se enfrentaron al Arsenal, perdieron 2-1. Y el pasado lo empataron 1-1 con Burnley. Ese también fue apenas su tercer empate. Entonces, pues están acercando al famoso puntaje del Manchester City de 100 puntos. Hace un par de temporadas. A ver si lo alcanza. No creo que ya les alcance. Serían 19 partidos, 68. Tienen dos partidos. Ya no lo alcanzaron, alcanzarían 99 puntos con la derrota de hoy. Fue se perdieron ese récord que, bueno, se veía muy posible hace un par de semanas apenas. Pero bueno, así es la cosa, es la Premier League y es el fútbol de primer nivel en el mundo. Bueno, feliz campeón al Liverpool. Y a todos sus seguidores que ya lo esperaban desde hace mucho. Bueno, de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano. Y ahí ya se jugó la jornada número 32 y parte la 33. Estos son los partidos de la jornada número 32, empezando por el sábado. Sassuolo le gana 2-1 al Lazio. La Roma le gana 3-0 al Brescia. La Vecchia Signora empata 2-2 con el Atalanta. El domingo el Génova le gana 2-0 al Spal. Sampdoria le gana 3-1 al Udinese. Parma y Bologna empataron 2-2. Fiorentina y Verona empataron 1-1. Lecce y Cagliari empataron 0-0. Y el Napoli le empató 2-2 con el AC Milan. El lunes por la noche el Inter le gana 3-1 al Torino. El día de ayer el Atlanta para la jornada 33 le gana 6-2 al Brescia. Y los partidos del día de hoy que ya terminaron: AC Milan le gana 3-1 al Parma. Napoli y Bologna empataron 1-1. Sampdoria le gana 3-0 al Cagliari. Fiore le gana 3-1 a la Lecce. Roma 2-1 al Verona. La Juve y el Sassuolo empataron 3-3. Lazio y Udinese empataron 0-0. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar, tiene 77 puntos. Y bueno, parece ser que ya es campeona. Si ya es campeona, a ver, no está clasificada para Champions League, no es campeona todavía. El Atalanta tiene 70, está en segundo. Lazio tiene 69. El Inter tiene 68, Roma 57. Estos son los puestos directos a competiciones europeas. La Roma tiene el último en la Europa League. Los cuatro primeros tienen para Champions. El Napoli en sexto lugar está en el último puesto de competición europea. Ellos tendrán un playoff para entrar a la Europa League. Tiene 53 puntos en sexto lugar. El AC Milan tiene 53 también. Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari tiene 41, Parma 40, La Fiore tiene 39, Sampdoria 38, Udinese tiene 36, Torino 34, Génova 30. En puestos de descenso está Lecce con 29, Brescia tiene 21 y el Spal tiene 19 puntos. Y bueno, como les había dicho, la jornada 33 sigue el día de mañana con los partidos Torino contra Génova y Spal contra el Inter. La jornada 34 se jugará el fin de semana, comenzando con el día sábado. Verona contra el Atalanta, Cagliari contra Sassuolo, el AC Milan contra el Bolonia. Los partidos del domingo serán Parma contra Sampdoria, Brescia contra Spal, Fiorentina contra Torino, Génova contra el Lecce, el Napoli contra el Udinese y Roma contra el Inter. Esto es todo por la Ligue, la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos rápidamente a ver qué es lo que ha pasado con la Champions League, que se decidió que los equipos iban a jugar los partidos, pero no sé, bueno, el Leipzig contra el Atlético de Madrid ya está predeterminado, también el Atlanta contra el PSG, los partidos que faltan todavía de octavos de final se jugarán el 7 y el 8 del mes que entra, agosto 7 y agosto 8 tendrán estos partidos. El 7, Juve contra Lyon, Manchester City contra el Real Madrid, y el día 8, Barcelona contra el Napoli y el Bayern München contra el Chelsea. Eso es todo, la final va a ser el día 23 de agosto. Y la Eurocopa que pues no sucedió, por lo menos por lo que puedo ver, no se dio. Parece ser que los partidos van a ser directamente semifinales ahora, resulta ser, o bueno, estoy viendo semifinales, no sé si están prescritos para jugarse el día 10 de agosto. Georgia contra Bielorrusia, Bosnia contra Irlanda, Bulgaria contra Hungría, Escocia contra Israel, Eslovaquia contra Irlanda, Islandia contra Rumanía, Macedonia del Norte contra Kosovo y Noruega contra Serbia. Por lo menos aquí dice así, aunque según lo que yo entendí es que la Eurocopa se había cancelado para este año. Vámonos rápidamente entonces a los partidos de la Premier League, que son los que están listos para jugarse mañana, el 17, y los de la jornada 37 que se jugarán el sábado, domingo y lunes. Bueno, el día de mañana el Everton se enfrenta al Aston Villa, el Leicester se enfrenta al Sheffield United y el Crystal Palace al Manchester United. El Southampton se enfrenta a Brighton y el día 17 West Ham se enfrenta al Watford. Para la jornada 37, el día 18, o sea el viernes, el sábado, se enfrenta a Norwich contra Burnley. El domingo se enfrentarán Bournemouth contra Southampton, Tottenham contra Leicester. Y el día 20, el lunes, Brighton contra Newcastle, Sheffield United contra Everton y el Wolves contra Crystal Palace. Pues ahí va el Crystal Palace, échenle ganas. Si le echan ganas, le ganan a Crystal Palace, se pueden meter directamente a la Champions League. Podrían alcanzar al Leicester y al Manchester United si es que los dos pierden. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero el Manchester United se enfrenta al Crystal Palace el día 16 y tendrían que perder ese, y después se enfrentarían contra Wolves el día 20. Pero bueno, todo puede pasar. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Pues es todo por la Premier League. Vámonos de ahí al golf. El golf que tiene el torneo Memorial que comienza el día de mañana. Y tenemos un par de jugadores mexicanos que ya están listos para salir en la primera fiesta, en el primer grupo que salen a las 5 de la mañana. Los jugadores Carlos Ortiz de México estará en este grupo primero. Está Shang de China con él, está Straka de Austria, también está Oshisen de Sudáfrica, también Hog de Estados Unidos y An BH de Corea. Bueno, pues eso es todo hasta que comience. Hay una total en premios, son 9.300.000 en este torneo, y ya sabemos que la mayor parte se la lleva pues quien gana este torneo. También en otro grupo que comenzará más tarde a las 5.55 sale el jugador Abraham Anser, otro jugador mexicano que obviamente es un buen jugador, ha ganado torneos, ganó últimamente, bueno, en el 2018 ganó el Abierto Australiano de los Emiratos, o sea que aunque está en Australia, pues lo paga los Emiratos. Obviamente, pues parece ser que tiene las dos nacionalidades, mexicana y americana. Y bueno, este es otro jugador que quedó bastante bien en el último torneo que se jugó en el Eurobank Open. Me parece que fue el último. Sí, fue el que quedó más cerca de la de los mexicanos que compitieron en este torneo. Por lo menos así me parecía verlo. Bueno, el punto es que ninguno se acerca a los triunfos de Woods, por ejemplo. Pero son buenos jugadores y los podrán ver el día de mañana si salen temprano a ver estas partidas de la mañana. En unas palabras que no le parecieron muy bien al Abraham Anser, parece ser que hubo, que alguien tomó lo que dijo Tiger y le dio vuelta sobre lo que consideraba realmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que alguien no entendió muy bien lo que dijo Woods y le dio su propio entendimiento y lo escribió. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que algo que pasó el domingo en otro torneo. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con el mundo del deporte. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. No podemos escapar y es así, nuestro corazón sufre. Oh. 8:54 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues vamos a seguir el día de hoy con lo que parece ser va a ser la temporada de béisbol, por lo menos en la versión sin gente en los estadios, por lo menos no gente junta. Va a estar muy interesante esto. Es un experimento porque en algunos lugares se ha visto que, bueno, los japoneses han puesto muñecos, robots, para estar actuando como si fueran gente viendo los partidos. Así de raro es este año y con todo lo que está pasando, todos los deportes que tienen que ver este año. Entonces, pues vamos a ver cuáles son los horarios. Realmente empieza el día julio 23, o sea, en 8 días es cuando abre, con los Dodgers se enfrenta a los Gigantes a las 10 de la noche, tiempo del este, y a las 7 de la noche, antes de esto, tiempo del este, también se enfrentan los Yankees contra Nationals. Y pues esos son los primeros, en este partido de los Dodgers se enfrentará Kershaw contra Cueto. Vamos a ver quién tiene más ahí. Y para los Yankees abrirá Cole y para los Nationals Scherzer. Recordaremos que los Nationals son los campeones actuales. Vamos a ver cómo les va. A ver qué tal. Y bueno, el día 24, el viernes, sería el resto de las acciones, todos los partidos. Los Bravos a las 4 se enfrentan contra los Mets a las 6 de la tarde. Los Tigers contra los Reds, 6:40. Los Blue Jays contra los Jays. Marlins contra Phillies a las 7. 7:10 se enfrenta Royals contra Indians. También a esta hora los Brewers contra los Cubs. A las 7:30 los Orioles contra los Red Sox. A las 8:05, tiempo del este, los Rockies enfrentan a los Rangers de Texas. Después, los Twins contra los White Sox, también a esa hora. Los Piratas contra los Cardinals se enfrentan a las 8:15. A las 9:10, los Diamondbacks contra los Padres de San Diego. 9:10 de la noche, tiempo del este, Mariners contra Astros. Y los Dodgers se enfrentan en el segundo partido de su serie contra los Gigantes. A las 9:40, tiempo del este. A las 10:10, los Athletics se enfrentan a los Angels. Y bueno, pues eso es todo. Realmente no hay nada más que decir por el béisbol. Vamos a pasar de ahí a lo que está pasando en Orlando con la NBA. Como ya les había avisado, pues están jugando en un tipo de burbuja, alejados de todo lo demás. Nada más los jugadores que pasan la revisión pueden entrar y tienen que jugar en este campus que queda en Orlando, en Disneyland. Básicamente, pues es las acomodaciones, el hotel y pues las instalaciones para jugar los partidos. Y bueno, el partido de los Utah Jazz comienzan este día su primer partido el julio 30. O sea que en 15 días van a tener el primer partido. Ellos se enfrentarán a Nueva Orleans, a los Pelicans. Obviamente esperemos que Utah regrese en forma como estaban jugando antes del break. Otro partido que se enfrentan dos equipos ese día. Se enfrentan los Lakers contra los Clippers de Los Ángeles, los dos. Esto será a las 9 de la noche, tiempo del este, por TNT. y también pues es el mismo día, ¿no? El jueves 30. Después el viernes 31 tendrá los partidos Brooklyn contra Orlando, Portland contra Memphis, Washington contra Phoenix, Boston contra Milwaukee, San Antonio contra los San Antonio, bueno, Sacramento Kings. Después en otro partido más a las 9 de la noche, Dallas contra Houston. Y bueno, pues eso es todo, porque pues todo lo demás nada más tiene que ver con cosas extra cancha que no tienen nada que ver con nada. Antes del break les estaba hablando de los comentarios que había hecho Abraham Anser sobre enfrentarse a Tiger. No sé cómo le dieron la vuelta, pero pues la verdad se me hace muy mamón que digan que esto es un problema. Realmente sus comentarios fue: me encantaría jugar contra Tiger Woods, porque se enfrentaron él representando al equipo internacional y Tiger Woods al americano en la Copa del Presidente en Melbourne, Australia. Y parece ser que el equipo internacional iba ganando 3-1 y fue cuando Woods dijo: bueno, él quiere jugar conmigo, entonces nos vamos a hacer pareja, vamos a enfrentarnos el domingo. Con esto él empezó una racha ganadora del equipo para regresar y ganar este International Cup, que fue en enero de este año, enero 7. Realmente ese fue el día que se enfrentaron, un domingo, para el Presidents Cup. Y eso es todo. Realmente yo no sé cómo le dan la vuelta tanto. Pues realmente lo único que dijo Woods fue: él lo quería y él se lo di, o él lo recibió. En inglés directamente lo que dijo Woods. Bueno, pues eso va a ser todo. Realmente nada más para recordarles que la última vez que ganó Woods un torneo fue el Masters. Esto fue el año pasado. Obviamente el Masters es un gran premio, o sea, realmente es otra de estas chaquetas verdes que tiene muchos ya Woods. Pero bueno, este año todavía no se juega el Masters, entonces podría ser que regresen. O sea, no sé cómo está planeado, si aparte de los torneos normales van a jugar los grandes torneos, pero ya veremos qué es lo que pasa con el Masters, que realmente pues ya se viene la fecha que generalmente se juega. No sé si se va a jugar, pero pues ahí está el Masters. Fue el último el año pasado. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Los estoy esperando para nuestro nuevo programa el día miércoles a las 8 de la próxima semana. O sea que ahí los espero. Y vean mucho deporte, que ahora sí ya hay algo que ver en las pantallas, en sus teles. Y pues todos a gusto desde su casita. Que estén bien y que se la pasen muy bien. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Radio, la radio que te motiva.